la presentación de algunas comunidades, específicamente la comunidad tupí guaraní, que presentó un proyecto tanto en el Ejecutivo como en el Consejo Deliberante. Tomamos ese proyecto, formo parte de la Comisión de Asuntos Legales y empecé a trabajarlo, convocando a las distintas comunidades mapuches, tupí guaraní, guaraníes, matacos, quichuas, que estaban en Moreno, y empezamos a elaborar un proyecto más superador. El proyecto era para creación de una dirección de políticas de aborigen. Y lo que nosotros logramos tratar de transformar en un consejo, algo mucho más amplio, que dé la posibilidad del tratamiento de toda la problemática indígena del distrito de Moreno.